Nata, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido al aire de Feminac Pop. ¿Cómo estamos? Hola Manuel, bien, ¿y vos? ¿Cómo ¿Cómo está? andás? ¿Todo tranquilo? Todo tranqui, sí, acá pasando la tarde y tomándonos mate, pero todo tranquilo. ¿Cómo anda todo allá por Uruguay? Bien, la verdad que bien, hace una semana arrancamos a entrenar, volvimos de las vacaciones y bueno, mañana ya arrancamos el campeonato y acá concentrando en casa para arrancar mañana el campeonato de vuelta. Contra Rentistas. Sí, Rentista, una fecha pendiente que nos quedó el torneo intermedio el campeonato pasado. Y ya después el domingo este que viene jugamos arrancamos clausura, que también quedó pendiente del campeonato del año pasado. Claro, ¿y cómo viene tu presente en el equipo? ¿Estás jugando? ¿Estás yendo al banco de suplentes? ¿Estás teniendo minutos? Bueno, el año pasado, después de la pandemia, me ha tocado sumar minutos. La verdad que sumé más minutos de lo que fue antes de la pandemia y bueno, estaba contento porque bueno, pude debutar, pude sumar minutos cada vez más seguido, pero bueno, me tocaba jugar en una posición que no era mía y bueno, ahora este año volví ya para mi puesto natural, que es extremo, y bueno, tiene como está poniendo a mí ahí en extremo y espero mañana poder sumar unos minutos porque voy al banco. Estás entre los concentrados entonces. Sí, estoy entre los concentrados del banco y bueno, nada, espero poder sumar un minuto mañana y que ganemos. Mirá vos, ¿y te pudiste adaptar al fútbol uruguayo, fútbol de primera? Bueno, al principio me costó un poco porque era un cambio de vida, todo el fútbol me cambió totalmente distinto a lo que era Canelas. Me costó los primeros meses, primero 2 meses me costó porque era el ritmo del juego, el tema del entrenamiento, todo, pero después, con el correr del tiempo, iba sumando más experiencia y bueno, ahora me siento a la par de mis compañeros que hace bastante tiempo están jugando acá en primera división. Y bueno, sé que es difícil el fútbol uruguayo, pero sé que le puedo agarrar más la mano de lo que le estoy agarrando. Te traigo para acá, te traigo para Cañuelas, te traigo para el club en el cual creciste, en el cual obtuviste un campeonato, desde donde despegaste para estar donde estás. ¿Lo venís siguiendo al tambero en cada uno de los partidos en el presente que tuvo en esta zona campeonato? Sí, la verdad que sí, todos los partidos los vengo viendo, le vengo ganando mensajes a los chicos, al cuerpo técnico, le mando hasta al tío, que es el canchero, le mando mensajes siempre antes del partido, estoy muy pendiente de cómo nos va y bueno, espero el viernes que nos den una alegría a todos. Con los jugadores, ¿con quiénes hablas? Bueno, con todos, bueno, Publicano, Facu Cruz, Santi Sosa, Solo Pagliani, con la mayoría siempre hablo con Stefano Falcioni, Cross, Cinema, siempre Frattini, con todos, la verdad que siempre hablo con todos, con los chicos de la atención también me hablo, me mando mensajes, bueno, con el cuerpo técnico, Gonzalo Márquez, bueno, con Beto, coordinador, siempre estoy en contacto, cuando fui para Argentina fui a visitar a los chicos Cañuelas, me junté con Beto, con todos, y la verdad que muy contento y tengo la ilusión al máximo y sé que los chicos no van a regalar el ascenso. Estamos hablando con Natanael Guzmán, miembro delantero desequilibrante que tuvo Cañuelas en el campeonato obtenido en 2019, en la apertura 2019, que le permite jugar y disputar la final este día viernes contra Real Pilar. Nata, ¿y qué es lo que te dicen? En líneas generales, ¿no? Entre jugadores, entre cuerpo técnico, alguno que otro dirigente, me parece que también mencionaste. En líneas generales, lo que respecta a jugadores y cuerpo técnico, ¿qué te transmiten en estas horas previas al encuentro? Y no, siempre me transmitieron, bueno, tranquilidad de que íbamos a ascender, de que íbamos a hacer lo mayor posible, que los chicos iban a dejar todo para poder ascender, y bueno, me dan la tranquilidad de que vamos a ascender, no tengo dudas. Bueno, los chicos, bueno, con Santi Sosa hablo muy seguido y siempre digo que me pase el equipo, que me pase el equipo, y bueno, hoy estuvimos hablando y todavía no me veo el equipo, no sabe cómo va a jugar, pero siempre estoy pendiente de los jugadores, es más, esta noche que estuve soñando y me soñé en la cabeza cómo iba a ser esa final, quiénes iban a jugar, quiénes iban a tener el privilegio bueno, de jugar. Y ahora que en vivo solamente a los chicos que van a tocar por la final. Ah, ¿sí que te gusta el análisis táctico de Cañuelas previo a cada uno de los partidos, conocer las formaciones, saber quiénes van a jugar? Sí, siempre estoy pendiente, bueno, quién juega, ahora el partido pasado. Me alegro mucho saber que debutaron muchos chicos, bueno, que estuvieron ahí conmigo en la pensión, en primero, todo. Pero siempre estoy pendiente, lo sigo, hablo con la mayoría, con Gonzalo también hablo, cuando fui para Argentina, bueno, nos juntamos, me dio mucha tranquilidad. Pero me gusta hablar también con el cuerpo técnico, a ver cómo están los jugadores, cómo vienen rindiendo, y bueno, con los chicos también. Es un deseo también, viste, deseo corregir algo que bueno que me pasaba a mí, así nos damos consejos. La verdad que me gusta hablar con los chicos y bueno, con el cuerpo técnico también. Nata, primero que nada te saludo, Martín Campuzano, ¿cómo andas? Hola Martín, ¿todo bien y vos? Todo bien, todo tranquilo. Hace un rato Matías Maidana nos decía que tenía un poquito de envidia del partido que van a jugar sus compañeros en algunos días, y que es un partido especial. Y vos en lo personal, ¿cómo lo viviste? ¿Te sentís todavía siendo un poquito parte, más allá de que hoy estás disfrutando de otro club, de otra categoría, de otro país, el viernes? Si hubiese una posibilidad, imaginemos que hubiese una posibilidad de que pudieses entrar, ¿te gustaría? Sí, me muero de ganas de jugar. Se lo conté recién a Manuel, esta noche que vengo durmiendo, tengo la cabeza puesta en cómo hacer esa final, en tirar la larga para el pasado, si soy yo. La verdad que me encantaría jugar, y bueno, soy envío sanamente a mis compañeros que van a jugar esta final, que son los privilegiados. Bueno, la mayoría ya han jugado por ascender, hay muchos chicos que todavía no es la primer final, y sé que lo van a disfrutar mucho y van a dejar todo para poder ascender. Bueno, lo lindo saber de que cuando te tocó estar en Cañuelas, diste lo mejor para que hoy tus compañeros, y algunos que por ahí no fueron compañeros tuyos, pero que hoy están en el equipo, tengan la posibilidad de jugar esta gran final. Fuiste parte, tuviste que ver. Sí, me siento parte, bueno, de lo que se consiguió, de lo que se está por jugar, y nada, vos, a los jugadores nuevos, bueno, que llegaron, antes de que lleguen, te traté de averiguar cómo jugaban, todo, en dónde, y bueno, después que lo vi jugar, la verdad que me sorprendieron mucho, me gusta cómo juegan, lo hablé con Beto, bueno, que es el coordinador, y sé que van a hacer todo lo posible para ayudar a que salimos campeón el año pasado para ascender, tanto comprometido, y sé que van a hacer lo mejor posible para que podamos ascender. Nos contabas también que estás muy al tanto de lo que pasa con el equipo, de lo que pasa con tus compañeros, hablas con ellos, tratás de tener el equipo rápido, de saber quién va a jugar, quién no. Me imagino que dentro de lo posible, si no se te cruza con algún entrenamiento compartido, también debes prenderte a mirar los encuentros. Sí. Siempre veo los encuentros, los partidos. Bueno, ahora el viernes más que nunca lo voy a mirar. Tengo acá una ropita de Cañuelas que me voy a poner, lo voy a ver con un compañero argentino, que yo le dije que me acompañe, y bueno, vamos a hacer el avance al plantel, al cuerpo técnico, a todos. Y vamos a estar todos pendientes acá en Uruguay, porque siempre me preguntan también los compañeros cómo anda Cañuelas cuando juega la final, y bueno, vamos a estar todos pendientes de la final. ¿Y cómo lo ves al equipo Nata, que quizás no ha tenido los mejores resultados en este mini torneo, pero que el viernes se viene una final y es todo nuevo, la cabeza se pone en blanco y a jugar los 90 minutos por el todo? Bueno, yo cuando se armó el equipo para enfrentar este torneo corto, cuando se armó, bueno, me gustó los jugadores que llegaron en la pretemporada, hablando ahí con propios técnicos, jugadores, y me decían que venían los jugadores, que veníamos jugando bien, y bueno, cuando arrancó el torneo no se arrancó de la mejor manera, no se terminó de la mejor manera, pero al equipo lo veo muy bien, me gusta mucho, aunque tengamos el efecto que todo el equipo tiene, sé que el equipo en la final va a saber jugar a otra cosa y no tengo duda que vamos a sacar el partido adelante. Este partido que pasaron, la mayoría no merecimos perder, los goles que me hicieron fueron por errores nuestros, y sé que en la final no se pueden cometer esos errores y vamos a sacar el partido adelante. Estamos hablando con Natanael Guzmán, el delantero que fue parte de la obtención del torneo Apertura 2019, que le permite a Cañuelas disputar y participar de la final el día viernes ante Real Pilar, ganador de la zona campeonato. Y recién dijiste, Nata, que invitaste a un compañero argentino de partido. ¿A quién? Gustavo Alprete, Cipolletti, el club Cipolletti. Sí. Le invité a ver el partido, y bueno, la mayoría de los chicos acá también de Uruguay siempre me preguntan cómo va Cañuelas cuando juega la final, así que también van a estar prendidos del partido. Ah, sí, ¿hiciste a los uruguayos hincha de Cañuelas? Sí, es más, con Santi Sosa siempre tenemos más agua, por el motivo de que, bueno, jugamos junto al play, y yo lo voy a jugar con mi compañero acá de Uruguay, y siempre hay conexión, siempre dice, hablamos de Cañuelas, todo Santi también habla, así que están pendientes del partido. Para, ¿cómo es eso? ¿Cómo es Sosa? Tenemos un grupo que jugamos, bueno, al play, donde están varios de Cañuelas y varios de acá de Uruguay, y siempre hay conexión entre los jugadores de Cañuelas con los compañeros míos acá de Uruguay, y bueno, se llevan muy bien, se preguntan cosas, y no tengo duda que mis compañeros acá de Uruguay van a estar pendientes de la final del viernes. Mirá vos, ¿juegan todos juntos o juegan en contra? No, todos juntos, un equipo. ¿Y quién es mejor? Y Santi Fabián. ¿Sí? Sí. Mirá vos. Ahí trato de darle consejo cuando jugamos juntos. Darle consejo, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué no haces esto? ¡Ah, que pones el técnico! Sí, es que yo lo que hablaba, bueno, lo que me pongo a pensar yo, que lo veo a Santi, y bueno, tiene unas condiciones bárbaras, y por ahí hace cosas que a mí me pasaba estando en Cañuelas, y cuando entendí que tenía que hacer lo contrario, bueno, iba a actuar, y Santi tiene todo para actuar, y sé que esta final, si le toca jugar, bueno, es que va a andar muy bien, y tiene que ser un partido para poder jugar de Cañuelas. Todo esto que me decís que le mencionas a Sosa, que le haces una corrección, pero de buena manera, básicamente no es corrección sino consejo, son cosas que aprendiste a lo largo de tu estadía ahí en Uruguay, ya con un fútbol de primera y una preparación de un equipo de primera división. Sí, bueno, eso es lo que veo yo siempre hablando, bueno, con mis viejos, con cualquiera de Argentina, le digo que hay mucha diferencia del fútbol que se vive en la sede al fútbol que se vive en Ecuador. Por eso trato de yo darle consejo para que el día de mañana, si tengo que poder el salto, sea una primera división. Por eso yo trato de darle la forma de entrenamiento de acá, cómo entrenamos, qué es lo que el jugador tiene que mejorar acá en primera división, y bueno, trato de decirle todo eso porque sé que si el día de mañana le toca pegar el salto, ya que estén preparados. Nata, y hace un ratito cuando hablabas con Martín, hablaste de lo de los chicos que les tocó debutar el otro día, el día domingo ante Real Pilar, que varios tuviste la posibilidad de jugar con ellos o compartiste residencia allí en la pensión de Cañuelas, y pregunto, ¿cómo es la vida del jugador de Cañuelas que vive en la pensión, y que es el caso, por ejemplo, de varios de los que debutaron, que esperan por ver si les llega la oportunidad de debutar en primera, como te ha pasado a vos? ¿Cómo lo viven eso? Sí, yo creo que a esta altura es difícil y lindo a la vez, por cómo está el momento que está pasando el club, ¿no? Como jugador, siempre es bueno debutar y saber que un poco enfrentarse a una final, yo creo que tenés que hacer las cosas bien como para demostrar que tú quieres jugar esa final, ¿no? Y los jugadores, bueno, que debutaron este fin de semana, el resultado no jugó en contra, pero tienen que estar tranquilos. Sé que a mí me ha pasado y sé que este partido y los que vienen lo va a ayudar para agarrar confianza, agarrar más ritmo futbolístico. Es difícil el estar lejos de la familia, la mayoría de la pensión, y están haciendo las cosas bien, por algo debutaron contra Real Pilar, y ahora jugamos la final contra ellos, y bueno, anduvieron bien, porque por ser el primer partido de varios, yo creo que estuvieron a la altura. La verdad que todo el sacrificio y el trabajo que vienen haciendo en las inferiores y en primera edición del club, bueno, está dando sus frutos. Nata, muchísimas gracias por el tiempo, la mejor de las suertes para mañana, para el enfrentamiento que van a tener de la fecha pendiente que me decías contra los Rentistas, y bueno, y después el inicio de Clausura también, esperemos que sea de la mejor manera, con vos de titular y sobresaliendo allí en el fútbol uruguayo. Muchas gracias, amigo, dejá de mandarle saludos, bueno, a toda la gente de Cañuelas, a los jugadores, se los envidio mucho, y bueno, nada, vamos el viernes a dejar todo para poder ascender.